Laura, y ser empresa recuperada, como vos señalabas, en un contexto de tarifazos, en un contexto de inflación que no es menor, este cambio de foco, ¿no? Esto que nos comentabas, se viene por un reclamo, te terminamos reprimiendo. Sí, ayer era un contraste muy grande, o sea, la foto era ver una fila de policías con gases, con palos, con balas, y nosotros del otro lado con cuadernos y libros en las manos. O sea, yo creo que también hay una decisión consciente de que el presupuesto vaya para este sector, o sea, para estos aprestos represivos y no para la educación, no para la salud y no para el trabajo. Entonces nosotros, yo creo que todos estos años fuimos demostrando de que los trabajadores podemos hacernos cargo de una fábrica, podemos organizar la producción, podemos darle una salida también al problema de la desocupación. Esta fábrica está hoy, puede trabajar 700 personas acá adentro, o más. Entonces, para que te des una idea, los que estamos interesados en sacar incluso el país adelante y todo lo que sea el laburo y la responsabilidad frente al comienzo de clases para que los pibes tengan también un manual, un libro a un precio accesible, somos nosotros, los trabajadores, los que realmente queremos que se solucionen todos estos problemas. Absolutamente, ¿no? Esta imagen que señalabas, una fotografía, de alguna manera, de lo que se vive en el país, no es un hecho puntual, tiene que ver con lo cotidiano y pensaba de alguna manera, y de hecho las fotografías que circularon hace poco en relación al verdurazo, bueno, y que fue detenido el fotógrafo ayer también, de alguna manera absolutamente señalizado, ¿no? Claro. Sí, no mostrar la protesta social, no mostrar los trabajadores que están luchando. Y bueno, yo creo que este año nos va a volver a encontrar en las calles para poder reclamar lo que nos corresponde. Bien, ¿cómo continúa esta lucha? ¿Cómo continúa también todo lo que tiene que ver con la cooperativa Medigraf? Y bueno, continúa siendo justamente este reclamo de esta licitación, que la obtuvimos de forma legítima, porque nos pudimos presentar en tiempo, en forma, nuestro precio fue el mejor, y nuestra calidad de material también es buena, y nosotros podemos garantizar este trabajo al Estado y hacemos un reclamo que es ser proveedores directos del Estado. El Estado, imagínate, producir con nosotros le sale mucho menos. A nosotros no nos mueve un interés, un lucro, una ganancia. Nosotros queremos conservar los puestos de trabajo y trabajar. Al Estado le podría salir mucho más económico y garantizar que todos los chicos del país puedan tener un manual, puedan tener un libro. Entonces es una decisión política darnos el laburo a nosotros como empresa recuperada. Y en eso estamos, vamos a seguir peleando esto. Bien, Laura, y vamos a seguir acompañando, visibilizándolo y en cuanto a la represión de ayer y de los detenidos y detenidas, ¿alguna cuestión legal van a presentar? Sí, ellos tienen abierto un sumario que es resistencia a la autoridad y lesiones, agregaron, algunos, no todos. Y bueno, ya sabemos, quieren judicializar la protesta social también. Entonces, los trabajadores somos, como te decía antes, los únicos interesados en el problema de la educación, en el problema de la salud y del trabajo. Y nos van a encontrar en las calles y vamos a seguir movilizándonos y creo que esto se va a seguir sumando trabajadores, como nombrabas, los feriantes de la semana pasada, los docentes mismos con el comienzo de clase y la paritaria, la marea blanca con los enfermeros que también salieron a reclamar que se los reconozca como profesionales. Digo, van a ir sumándose más sectores porque la situación de ajuste va a ser inevitable frente a los planes que también quieren aplicar desde el Fondo Monetario Internacional y este gobierno es un títere de ellos. Así es, Laura, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo grande para vos y para todos tus compañeras y compañeros. Gracias por el espacio. No, por favor. Chao. La escuchábamos a Laura Novoa de Medigraf, luego de la represión de ayer.